Muy bien, 18:44, esto deberá ser debatido en el Congreso de la Nación. Así que también es importante escuchar lo que opinan los legisladores acerca de esto que anunció el presidente y luego explicó Martín Guzmán. El presidente de la Comisión de Presupuesto es Carlos Heller, diputado nacional del Frente de Todos, que está en línea con nosotros en este momento. Hola Carlos, ¿cómo va? Marco Cittadini, aquí en Radio del Plata. ¿Cómo te va, Marco? ¿Qué decís? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, bien. Bueno, por motivos que tienen que ver con otras obligaciones laborales, con Carlos estuvimos hablando acerca de todo esto durante mucho tiempo, muchos días, y entonces conozco exactamente todo lo que pensaba acerca de estas negociaciones. Finalmente se ha llegado a un acuerdo. ¿Cómo lo has visto? Digo, por lo menos lo que se explicó hasta ahora, después llegará al Congreso, obviamente, los detalles, ¿no? Sí, a ver. Justamente con vos tengo la ventaja de que dijiste bien, vos sabés lo que yo pienso, no lo que pienso ahora que está de acuerdo, sino cuando esto aparecía como muy lejano. Claro. Primero, que no hay que olvidarse en ningún momento que esto es una situación heredada, que este gobierno tiene que hacerse cargo porque tiene que gestionar la cuestión pública, y que lo que había quedado era una situación imposible de enfrentar tal cual fue acordada. Un crédito que tendríamos que devolver entre este año y el año que viene, 40.000 millones de dólares, está desde la movida puesto en una situación de inviabilidad absoluta. Total. Mil veces me escuchaste explicar, sí, que claramente esto tenía una condicionalidad política, porque como Macri mismo le gusta decir, si nosotros ganábamos lo arreglábamos en 5 minutos, y yo creo que dice la verdad. Claro. Porque así se lo dieron, con esas condiciones. Si ustedes ganan no hay problema, y si no, a los que vienen los tenemos agarrados, porque van a tener que venir al pie porque no van a poder pagar. Entonces, en ese marco y a partir de esa definición, yo digo que lo que hoy se informó es un acuerdo, o el principio de un acuerdo, que uno puede llamar aceptable, en el que no hay nada para festejar, no es para salir a tiracuete, pero sí que tiene una novedad importante, creo yo. Creo que en toda la historia de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, sí, de la Argentina y otros países, creo que esta es la primera vez que se llega o se está trabajando en un acuerdo que no incluye el criterio del ajuste y que no está basado en la idea del ajuste. Claro. Cuando vos revisás lo que dijo el presidente, lo que dijo el ministro, lo que dice el propio Fondo Monetario en sus declaraciones, no aparecen los términos tradicionales del ajuste, no se habla de privatizar, no se habla de desregular, no se habla de flexibilizar, de todas las cosas que han estado y que han sido, yo diría, denominador común en todos los acuerdos que históricamente se han firmado. Claro. Y los que han firmado otros países, hagamos memoria de Grecia, si queremos ir a uno que tenemos sí, cerca en el tiempo, ¿no? Como cerca en el tiempo. Entonces, me parece que vos me escuchaste también muchas veces decir que nosotros no somos hincha del déficit fiscal, que nuestra discusión con los neoliberales es que ellos solo conciben resolver el problema por la vía del ajuste del gasto, y que nosotros creemos que hay otras variables, y que una de ellas es el aumento de los ingresos. Claro. Y que el aumento de los ingresos viene siempre de la mano del crecimiento, de dos posibilidades, del crecimiento y de la elaboración de políticas tributarias progresivas. Enfrente tenemos a una concepción política que al mismo tiempo dicen hay que achicar el déficit y hay que bajar impuestos, con lo cual están diciendo con toda claridad que la variable que ellos estiman que hay que tocar es la del gasto. Claro. Bueno, esto no aparece en este acuerdo. Acá no se habla de eso, al contrario, Incluso el propio comunicado del fondo, que por aquí tengo, dice con toda claridad, ¿no?, que el sendero fiscal acordado mejoraría de, estoy leyendo al fondo, sí, ¿eh? Sí, sí. El sendero fiscal acordado mejoraría de manera gradual y sostenible las finanzas públicas y reduciría el financiamiento monetario. Es importante destacar que también permitiría aumentar el gasto en infraestructura, ciencia y tecnología y protegería programas sociales focalizados. Acordamos una estrategia para reducir los subsidios de la energía de manera progresiva. Hemos llegado a un entendimiento sobre el marco para la implementación de la política monetaria como parte de un enfoque múltiple para enfrentar la alta y persistente inflación. Es decir, recoge otra vez la multicausalidad de los temas de la inflación en la Argentina, ¿no? Claro, absolutamente. Así que no está tan mal, insisto, no es para agarrar el pito y la matraca y salir a festejar, pero me parece que es un camino transitable. Uh-huh. Desde una situación desastrosa. Si no analizo desde dónde vengo, total, también es más difícil valorar por dónde voy. Carlos, ahí te quiero preguntar, porque por supuesto uno puede esperar, qué sé yo, de la izquierda trotskista, ponele, ¿eh?, porque todo el mundo llama ahora a la izquierda lo que es la izquierda trotskista, ¿no? Sí. La crítica, ¿no? No al pago de la deuda, bueno, sí, es una bandera, sí, histórica, qué sé yo, no sorprende para nada. Pero hay algunos otros sectores, incluso algunos que estaban dentro de la coalición de gobierno, que en determinado momento decían, bueno, no sé si es necesariamente tan malo el default, porque el cogobierno con el Fondo Monetario. Esos sectores que estaban en buena ley... Pero no hay cogobierno con el Fondo Monetario. Lo que hay es un acuerdo de revisión de las metas comprometidas. Uh-huh. El Fondo Monetario no viene a monitorear la gestión del gobierno. Ahí va, eso te iba a preguntar. Si con este acuerdo esos sectores se pueden tranquilizar entendiendo esto que estás diciendo. No sé si se van a tranquilizar, pero vuelvo a repetir. Lo que hay es un monitoreo que a mí también me desagrada, pero para ser preciso en lo que hay, de lo que el compromiso incluye. No es que van a venir a sentarse al lado del ministro de Economía o del ministro de Energía o del presidente de la Nación a tildarle las cuentas, sino que, en definitiva, lo que yo entiendo que harán es verificar que el proceso de reducción del déficit fiscal acordado se va cumpliendo, claro, dentro de las pautas que se acordaron. Claro. Pero quiero decirle a los que no han leído bien, y porque no sé por qué se lo ha mencionado muy poco, que lo que está haciendo la Argentina es cambiar, el Fondo Monetario tiene dos líneas, claro, de crédito. Claro. Una que es el stand-by, que es la que le dieron a Macri, y otra el de facilidades ampliadas o extendidas, sí, que es el que se está negociando actualmente. El de 10 Al años. Pasar de uno a otro, lo que se está acordando es que a cada vencimiento del anterior, por ejemplo, en marzo vencen 3.000 millones y pico de, sí, dólares del crédito anterior. En ese momento el fondo nos daría 3.000 millones para que le paguemos. Y esos 3.000 millones nuevos que nos darían para que le paguemos tienen un periodo de gracia de 4 años y medio en el que no vamos a devolverle nada. Y a partir de ahí, en 10 años, le vamos a devolver. Es decir que cuando se habla de facilidades extendidas, se está diciendo que hay una financiación y un amplio periodo de gracia que le va a permitir a la Argentina volcar a pleno los recursos que sus capacidades le permitan para el crecimiento de la economía, para la mejora de la situación de los sectores postergados, etcétera, etcétera, etcétera. Porque recién en del segundo semestre del 2026, Marco, sí, se va a empezar a devolver este crédito. Claro. Y yo voy a decirte algo, me escuchaste decir un montón de veces. A ver. El segundo semestre del 2026 es más de la mitad del próximo gobierno constitucional. Claro. Más de la mitad del mandato del próximo gobierno, no de este, del próximo. Y yo te diría a vos, ¿vos te animarías a decir cómo va a ser el mundo en el 2026? No. No sé si me animo a decir cómo va a ser el año que viene. ¿Cuánto van a valer los commodities? ¿Cómo va a estar la demanda internacional de alimentos? ¿Quién va a gobernar los países centrales? ¿Cómo van a ser tantas? Es decir, van a pasar tantas cosas como han pasado. Mirá, hagamos un análisis para atrás. Volvamos al 2018. Sí, sí. Mirá lo que cambió la Argentina, el mundo, etcétera, desde el 2018 al 2022. Totalmente. Entonces, subestimar que obtenemos un amplio periodo de gracia dentro del cual vamos a tener la administración plena de los recursos que podamos generar, que seamos capaces de generar y que le daremos su mejor utilización, y que tendremos que ir transitando ese camino de reducción del déficit fiscal, a mí no me produce inquietud, porque si tenemos buenas políticas fiscales y solamente pudiéramos corregir todo lo que hoy se evade, estoy seguro que es mucho más que lo que tenemos que reducir el déficit fiscal. Mirá lo que te digo. Sí, siempre planteas este tema, que el gran problema es la evasión, ¿no? El gran problema no es la pobreza, por ejemplo, sino la riqueza, claro, ¿no? Claro, así es. Y bueno, y yo sigo, así que no te digo nada nuevo, lamento no ser... No, igual no hace falta decir algo nuevo. Solo te quiero preguntar esto, la oposición respondió a esto, bueno, diciendo que era bueno, era auspicioso evitar el default, todo esto, pero algunos plantearon que no se deje una bomba a futuro. Vos acabás de explicar perfectamente el tema de los plazos. La bomba a futuro la dejaron. Eso te quería preguntar, ¿qué moral, pero, no? Digo... Qué moral que tienen, es enorme. Claro. Ellos ya se están haciendo cargo de que ya ganaron las próximas elecciones y lo que va a pasar a la mitad del mandato que viene. Uh-huh. Vamos, muchachos. Ellos se fueron dejando una bomba de tiempo que explotaba al día siguiente, es decir, terrible. Uh-huh. Entonces, en realidad lo que hoy se está logrando es mejorar ostensiblemente el desastre que ellos hicieron. Claro, claro. Ahora, claro que lo mejor sería no tener esa deuda. Por supuesto. Pero que se hagan cargo los que la generaron. Mirá, si los que la generaron ahora también nos van a decir, pero no nos dejen eso, ya están suponiendo que ganan. Ya... No, pará, no es así. Claro. No podemos aceptar que nos lleven a ese nivel de discusión. Claro. ¿Te parece que en el Congreso, habrá alguna posibilidad de que la oposición no apoye este proyecto? No me refiero de vuelta a la izquierda trotskista y esto, sino a la oposición de Juntos por el Cambio, a los bloques mayoritarios. No sé, yo no soy pronosticador. Para eso están ustedes los periodistas. Yo soy político. Si tienen un sentido responsable de la gestión y asumen mínimamente que estamos hablando del crédito que se tomó durante la gestión de ellos, uh-huh, y que el propio fondo ha hecho autocrítica diciendo que no se respetaron los cánones con los que se dio ese crédito y que se permitió la fuga de capitales y todas las otras cosas que están dichas en los documentos del propio Fondo Monetario Internacional, uh-huh, uno debería pensar que no podrían tener otra actitud de que apoyarán haciendo crítica, con un discurso en el que dirán cosas, seguro, como esta que vos dijiste recién, seguro, pero no me imagino poniéndose en una postura que impida el acuerdo. Me parece que, bueno, tendría una responsabilidad ante la historia enorme, ¿no? Claro. Si hubiera una situación así. El acuerdo entra... No, esperemos que no. ¿El acuerdo entra por la comisión que presidís? ¿Entra por presupuesto? No tengo la menor idea. El acuerdo puede... Este tipo de acuerdo, el Poder Ejecutivo... Primero no hay antecedentes. Claro, claro. Porque claro, esto es a partir de una ley que el Poder Ejecutivo mandó el año pasado, por el cual se obligó a mandar al Congreso. Claro. Acá no tenía. Todos los acuerdos anteriores con el fondo no fueron al Congreso. Claro, claro. Porque no existía la obligación. Entonces, según mi lectura, el Poder Ejecutivo puede decidir si lo envía por el Senado o por la Cámara de Diputados, porque no es un tema impositivo. Si fuera un tema impositivo, la Constitución dice que tiene que entrar por la Cámara de Diputados. Uh-huh. Pero es un tema de deuda, yo creo que el Poder Ejecutivo puede elegir la opción que considere más conveniente por la razón que sea. Digo, no, Así que no tengo. Además pasó hoy, no tengo la más. Claro. No, por supuesto, sí. Más te digo una cosa, Marcos. Ahora vienen varias semanas, 2, 3, 4, donde hay que poner en el papel, en la letra fina y en los detalles, todo ese acuerdo, y hay que estar muy atento, además, porque no sería raro que en la discusión de los detalles aparezcan conflictos. Claro. Estamos, porque acá lo que hay es un gran destrazo de un acuerdo. Y eso ahora hay que convertirlo en acuerdos. Y acuerdos que deben ser aprobados y firmados. Este acuerdo va a ser válido cuando lo apruebe el directorio del Fondo Monetario y el Congreso de la Nación. Claro. Hasta entonces es un proyecto. Tal cual. Carlos, gracias, abrazo grande. Chau, que te vaya bien. Lo mismo. Carlos Heller, diputado nacional por el Frente de Todos, titular de la Comisión de Presupuesto, por eso era muy importante, muy trascendente también su opinión acerca de este acuerdo, desde ya, ¿no?